Cuarte en Onda. Deportes. Bueno, 13 y 10 minutos. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde abordando temas deportivos, fundamentalmente el cuarte industrial. Y también, si hay tiempo, hablaremos del Real Zaragoza, porque en el cuarte están pasando muchísimas cosas. Está habiendo muchos cambios y los vamos a comentar. Pedro Luis González, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Alberto Marcos, muy buenos días. Buenos días. Y Osmar Mesa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? No ha podido venir Primitivo Rabadán, no sabemos si vendrá de camino porque parece que lo había dejado en el aire, ¿no? Su asistencia en este programa. Nos pueden llamar, las líneas están abiertas, lo digo para aquel interesado que quiera comentar algo, puede hacerlo a través del número de teléfono 976-46-37-92. Uno de los cambios ha sido que Iñaki Sadaba, que era el que pilotaba el equipo hasta hace dos días, sale como entrenador y tenemos a uno nuevo, pero queríamos despedirle en antena porque siempre que hemos requerido de su intervención no ha dudado nunca en atendernos y queremos también manifestarle nuestro cariño. Iñaki, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy pasando unos días un poco raro, ¿no? La verdad es que sí, no lo estoy pasando bien. Pero entiendo la decisión, la acepto, la asumo y espero que sea lo mejor para el cuarte. Uh-huh. Pero la verdad es que pasándolo un poco mal, sí. Creo recordar que se dijo aquí, no sé si lo dijiste tú, Iñaki, que en un momento dado tú también pusiste en manos, ¿no?, de la directiva tu puesto. Dijiste, bueno, en todo caso yo también presento, si queréis, mi renuncia, ¿no? Sí. De hecho, varias veces. Uh-huh. Siempre que ha habido así, en los últimos meses, cuando ha habido así un resultado malo y entendía que no, bueno, pues que igual un cambio de entrenador podría venir bien. Y, uh-huh, bueno, pues yo hablo con la directiva para poner mi cargo a su disposición, para hacer, sí, todo lo que esté en mi mano para contribuir a una mejora del equipo, ¿no? Uh-huh. Ya os comenté, incluso llegué, les dije que incluso mi carnet lo ponía a la disposición del club, pues si querían contratar a un entrenador sin titulación, que podían contar conmigo para lo que estimaran oportuno y con mi carnet. Yeah. Y bueno, pues eso, el lunes ya me llamaron, pues eso. El domingo ya estuvimos hablando después del partido. Uh-huh. Y un poco lo mismo, ¿no? Diciéndoles que, oye, que ahí tienen mi carné, ahí tienen el puesto para que si consideran que hay que cambiar de entrenador, que si, pues adelante, que uh-huh, con toda confianza. Y bueno, yo creo que puede ser una buena medida. El hecho de cambiar de entrenador es, por lo menos, es romper la dinámica, ¿no? Sí. Y si vemos un poco los... últimamente es que, bueno, el último partido, pues el día del Giner, sí, pues ves que llegas a tienes ocasiones claras, no entran, sí, y ellos tiran una vez de fuera del área y te la meten, ¿no? Sí, sí, el factor suerte que muchas veces también hemos hablado aquí, ¿no? Sí. Las tertulias, pues, deportivas que influyen inevitablemente. La verdad es que la suerte de este año ha sido algo, bueno, yo no recuerdo sin tener peor suerte en lo largo de mi carrera deportiva de como jugador. Lo de este año ha sido algo increíble, vamos. O sea, yo por eso digo que no me parece que haya sido una mala medida, solamente aunque sea por romper un poco la dinámica. Mm. Osmar, ha llamado a alguien que quiere decirte algo. Es Benjamín, donde Benjamín. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿querías decirle algo? Sí, bueno, quería comentar que, claro, la disposición que había puesto el carnet a disposición de la directiva era, pues sí, claro, pero cobrando todo. Entonces, totalmente de acuerdo. Estaba aquí mordiéndome la lengua, pero era así. Entonces, lo que no se puede decir, estás a disposición de la directiva, en definitiva, estás pidiendo un finiquito. Entonces, no lo veo. Buenas palabras, pero no las adecuadas. O sea, disposición de la directiva y decir, ahora me voy y dejo sin cobrar el resto de los meses. Él no ha hecho eso. Él ha finiquitado. Entonces, no me parece adecuadas sus palabras de buen quedar, ¿no? Porque no ha sido así. O sea, buen quedar es decir, me voy con todas las condiciones, doy todas las facilidades a la directiva, siento los colores y, vamos, no quiere decir que cuando me voy quiero cobrar todo, y eso me parece, vamos, no sé qué me puede decir a esas palabras que estoy comentando. No, sí, puede ser válido, ¿no? Pero entonces no vender lo contrario. Que parece a ver, que es lo contrario. ¿Puedo hablar, verdad? Claro, claro, Iñaki. Sí. El tema es que yo siempre he puesto toda mi... O sea, ya les he dicho siempre que le he puesto mi cargo a disposición del club, he puesto mi título a disposición del club y pero es que... Perdona, Iñaki, pero no es verdad. No es verdad. Tú pones a disposición mi directiva diciendo... ¿Sí? Yo me voy, pero darme todo que hasta final de temporada. Eso no es real. Pero si de verdad. Bueno, claro, decir, igual es meternos aquí en aspectos legales. Yo no sé cómo estaba el contrato, yo no sé si eso era lícito, si dejan. Para mí. Es que vender un poco la moto a la gente. Sí. Es decir, me voy, doy facilidades, estoy con la directiva, con el equipo, lo apoyo, pero no es verdad. Yo entiendo que sí, he cobrado todo, efectivamente, pero pues es que entonces, primero es lo que manda, pero ¿cómo que no? Si desde hace un montón de tiempo que y es que ni siquiera escúchame, es que le decía me voy ni siquiera cobrando, ni siquiera pues no ha dicho verdad. Si vamos a dejar hablar a Iñaki Benjamín, yo creo que sí que ha quedado claro, ¿no? Lo que quieres decir y ahora Iñaki, tu respuesta, entonces. No, lo que estoy diciendo es que desde hace tiempo yo puse mi cargo a disposición del club y les dije, en fin, que contaran conmigo para lo que estimara oportuno y tal. A mí todavía estoy esperando que alguien me diga, oye, mira, vamos a ver si hacemos esto otro, o sea, que me den alternativas. Para a ver, yo legalmente, por la ley, me dice que, a ver, que si... Porque es que yo no puedo fichar a otro en otro equipo. El tema es que si yo ahora, de la semana que viene, podría fichar en un equipo, aunque fuera de una categoría inferior, y podría ganar un dinero, que... Pero el tema es que yo ahora dejo... A mí me echan del club y yo no puedo ir a otro equipo de fútbol. Porque la ley me prohíbe... Perdona, Iñaki, que lo puede decir muy fácil. ¿Devuelves dinero al club? ¿Los tres últimos meses los devuelves? Bueno, vamos a hacer una cosa. Como esto yo creo que son aspectos que conciernen... Bueno, que yo creo que vamos a hablar, vamos a dejar este tema... Sí, Elena, perdona, solo que quería comentar una cosa, Iñaki. Te he oído muchas veces, en antena nunca entró porque suavizar las cosas. Lo que no me parece correcto es que has estado poniendo excusas de que si los jugadores no funcionaban como los del año pasado, ¿qué tal? Esas excusas, Iñaki, para que te vayan para otro sitio... se hace antes de firmar, ¿sabes? En septiembre, cuando te llaman, te dices, pues mira, creo que este equipo le falta esto, esto, esto y esto. No, pues, pero antes de firmar no lo conozco. Perdona, escúchame. Que antes de firmar no lo conozco, el equipo. Pero escúchame, luego estás valorando que los jugadores del año pasado no están rindiendo al nivel que tú te esperabas, porque... Si alguna vez he dicho yo algo parecido siempre he estado defendiendo al jugador. Yo creo que aquí en antena, yo a lo largo de toda la temporada, cuando otra persona ha dicho que si los jugadores no daban, que si no sé qué, me parece que yo he sido el primer hecho. A ver, los jugadores para mí son los mejores que tengo, sí, porque son los que van a sacar esto. Y yo creo que en antena durante... ¿Perdona? Sí, no, que yo quería confirmar que lo que está diciendo Benjamín ahora, Iñaki, es cierto, ¿eh? Siempre, por lo menos en antena, he defendido siempre a todos sus jugadores. No, pero yo he escuchado también, perdona, Elena, sí, que ha hecho alguna vez alguna valoración de la situación del equipo y decía que los jugadores, por ejemplo, de cuarto del año pasado, no estaban rindiendo al mismo nivel que ese año. Y por algún motivo decía, y no ha de decir, bueno, pues esa situación, la que la ha tenido y la que ha creado, es el entrenador. Si el jugador no rinde lo mismo que el año pasado, puede ser la excepción de un jugador, pero en conjunto pues tendrá la culpa a él, y en esta vida hay que echarse la culpa alguna vez. A ver, un momentito, si puede intervenir Benjamín. Excusas. A ver, espera un momentito, Benjamín. Hola, Iñaki, buenos días. Hola, buenos días. Mira, en ningún momento se duda de la profesionalidad de Iñaki y que ha hecho todo lo máximo por sacar el club adelante, lo mismo con los jugadores, que han sido muy criticados. Yo no dudo en ningún momento en el impulso y en la voluntad que han puesto en sacar el proyecto, independientemente de algunos factores. Iñaki me decía lo del campo, pero lo del campo sabíamos que era un interrogante. Ha habido expulsiones, lesiones, arbitrajes injustos y demás nos han llevado a esta situación. Lo único que Benjamín creo que quería explicar y matizar es que poner el cargo a disposición no es nada. La directiva te lo puede decir en cualquier momento, aunque no lo pongas a disposición. Ahora, cuando estás vendiendo esto, que quede claro que cobras hasta el último euro, simplemente por ley o por no, y te entiendo perfectamente. Si no puedes entrenar y quieres cobrar hasta el último día, estás en tu derecho y la ley es así. Pero cuando uno dice pongo el cargo a disposición, a lo mejor lo pone renunciando. Entonces, si se vende eso, se cumple eso. Ese es la pequeña, el pequeño matiz que quería hacer. Pero no vamos a entrar en guerras con Benjamín, si jugaban, si no jugaban. ¿Puedo aclarar algo? A ver, un segundito. Yo creo que lo que hay que saber un poco, los que estamos hablando, si sabemos algo de fútbol. De primero, de contratos. No, de contratos se tiene que saber y estar implicado, porque cuando un entrenador te dice, sea de la categoría que te diga, pongo el cargo a disposición, se sabe que cobra todo. Yo no conozco ningún entrenador del fútbol que haya puesto el cargo a disposición. Pero, y se haya ido, Osmar, gratis. A ver, si poner el cargo a disposición no significa nada, si la directiva considera oportuno, no, espera, decirle vamos a, adiós. Vamos a dejar terminar, Osmar. Pero dígante adiós o no te digan adiós, el finiquito lo cobras siempre. Si quieres, depende. No, claro, no, no, si depende. Quieres, nómbrame uno que no lo haya cobrado. Depende. A ver, nombrame un entrenador que no lo haya cobrado. Entonces lo de poner a disposición sobra, porque la directiva... No, es que es como se dice legalmente, se pone a disposición el cargo para que la directiva tome otras medidas, traiga a otro entrenador. Pero si lo va a hacer igual, aunque no lo ponga a disposición. Eso no significa por eso, nada. Pero pagar a un entrenador le tenés que pagar, bueno, sí yo o creo no. Que, no sé si... A ver, Primitivo, sí, ¿quieres sí, hablar? Primitivo, que se ha incorporado ahora a la conversación. He llegado tarde ahora en estos momentos, pero me causa un poco extrañezas oír al entrenador cuando dice que, bueno, que si no, no puede entrenar en otro equipo mientras no cobre y tal. Entonces hay una cosa que está clara: tú cobras todo el año y si vas a otro equipo cobrarás dos veces, la que le saques al otro equipo y la que tenías que haber estado en el cuarto. Me imagino que es así, ¿o no? Eso, ¿cómo funciona eso? Sí, por eso no puedes ir a otro sitio, porque tú en principio cobras el contrato que tienes en vigor y por eso tú no puedes ir a otro equipo. O sea, la ley al entrenador no le permite entrenar en dos equipos a la vez, precisamente por eso, porque si te echan de un equipo, se entiende que tú cobras tu contrato y por lo tanto no vas a cobrar otro contrato. Por eso está hecha la ley así, por eso un entrenador no puede ir a otro equipo. Pero no puede ir, vamos a ver, hasta cierto punto. ¿Tú ya no puedes ir a ninguno una vez cobrado? No puede entrenar. No puede entrenar. Pero la pregunta es, ¿y si hubieras renunciado a los tres últimos meses, podrías haber vuelto a entrenar? Sí. Tampoco. Lo permite la... No lo permite la y normativa. Te lo digo porque tengo el título de FIFA que lo recibí hace dos meses, de entrenadores, de compra de jugadores y entrenadores. No te permite entrenar. Bueno, la ley está para que el entrenador que firma un contrato, pues hasta las últimas consecuencias con ese contrato. O sea, no puede volver a firmar otro contrato en la misma temporada. Hombre. Entonces tanto el entrenador como el club, cuando se comprometen a firmar un contrato, saben que ese contrato tiene que ir hasta las últimas consecuencias, pase lo que pase a lo largo de la temporada. Porque el club tiene que pagar ese contrato y el entrenador sabe que no puede ir a otro equipo, no puede firmar otro contrato. Perdona, te voy a poner un caso del año pasado, el anterior. Espinosa, o sea, Iñigo, decidió rescindir el contrato y no cobró ninguna. Eso es decir que me desvinculo del equipo, que quiero que mejore y facilidades. Porque al cuarto le cuesta mucho conseguir a otro entrenador y el coste, como está todo, como con la crisis, con todo, pues cada día cuesta más sacar dinero y todas esas cosas. No nos facilita en ningún momento al cuarto tu salida. Y es así. Si lo quieres ver así, bueno, o quieres decir unas palabras, pero no, no me vendas la moto de decir que facilitó al cuarto tu salida. ¿Que lo quieres decir de otra manera? Pues mira, pero a mí, personalmente, no me vas a convencer. Entonces, en ese aspecto, estoy descontento, bueno, de la manera de cómo te has ido. Y luego, que los comentarios de las excusas durante toda la temporada se hace cuando un equipo se inicia. No, en marzo, que estás todos los días diciendo, pues lo que le falta al equipo, lo que tal, pues créate tu capacidad, que es la máxima, y se digita y decir, pues mira, en marzo lo que no he conseguido en estos 5 o 6 meses, no lo voy a conseguir. No esperes a que un presidente o un directivo que tenga que decir, mira, no contamos contigo. Es así, si tú ves que el equipo no está unido, porque los resultados no son positivos, pues facilita de verdad las cosas. ¿Puedo hablar? Sí. A ver, a este respecto, yo la verdad es que me extraña mucho escuchar lo que me está diciendo, porque la verdad es que yo no recuerdo haber ido poniendo excusas a lo largo de la temporada. Si alguna vez he comentado que el rendimiento era bajo de los jugadores, a ver, el máximo responsable técnico del equipo soy yo. Luego, si estoy diciendo que el rendimiento no es el esperado por los jugadores, es responsabilidad mía, porque yo soy el máximo responsable técnico. Yo creo que jamás he ido tirando balones fuera. Es que yo tengo que volver a intervenir, porque me siento la obligación también, y de verdad que no es por sacar la cara a nadie, pero es que tengo que decir que Iñaki aquí, en muchas ocasiones, cuando el cuarto iba mal, Iñaki siempre ha dicho, asumo mi responsabilidad y me considero el máximo también culpable. De verdad que no lo digo, me gustaría echar mano de las grabaciones, porque de verdad que ha sido así, ¿eh? Es que sí, yo creo que se están diciendo cosas que no se dijeron nunca aquí en la radio. No es por sacar la cara... Exactamente. No sé si... No es por sacar la cara, pero tú sí que se la sacas. Entonces... No, estoy sacando la cara, estoy diciendo la verdad. Escúchame. Yo he oído comentarios que excusan donde Toño. Que sí, el terreno, que es mi equipo... La forma de jugar no era la adecuada para ese campo. Lo del terreno y la forma adecuada de jugar me habrás escuchado a mí. Todos los equipos tienen lesiones, expulsiones. Bueno, en cualquier caso. Entonces estamos. Bueno, de todas maneras se volviera a mi nuevo tema. Entonces. Sí, yo creo que. Bueno, que sí. Que, a ver, Primitivo. Benjamín ya sabe por dónde va, y yo creo, y alguno de los que estamos aquí también. Cuando se habla de facilidades. Esas no son facilidades las que da. La facilidad se la ha dado la directiva por mantenerlo tanto tiempo, porque aquí estuvimos hablando el día del Alcañiz. Aquí yo dije el día del Alcañiz que si eso seguía así tendría que tomar medidas. Que mucha gente crea que nosotros el ayuntamiento nos metemos en la labor de una directiva, pues no es así. No es así, pero bueno, nosotros nos mandan cartas electrónicas, nos mandan correos al ayuntamiento, en los cuales pues nos ponen a parir por no enderezar el rumbo de esto. Porque es que yo, si una directiva ve el equipo tal como va, y el otro día no quedó otro remedio más que tomar esa decisión, porque hubo sus problemas, hubo gente que se lió, insultaron, yo sé si a Camacho, que hablaremos después de Camacho, que si al entrenador, y toda esa cosa se ve venir, porque ponen más partidos... Esa peor. Entonces yo le digo a Iñaki que facilidades se la ha dado el cuarto. Y él, yo creo que, como dice Benjamín, ninguna. Ninguna, porque bueno, pues tú crees que Marcelino ha cobrado todo el dinero del Zaragoza. Y hay otro entrenador ahí. Hombre, sí. Es que ese se pone a negociar. Dice, ¿cuánto le debo hasta el día de hoy? 2 meses, le pago 2 meses. Y no le pago los otros dos, y se llega a un acuerdo, bueno... Me parece que es un desconocimiento, perdona, sí, sí. Yo creo que es cuando te tengo que dar la razón, yo creo que te la he dado, la última vez que hablé contigo, yo creo que acabé dándote la razón, pero lo que estás diciendo creo que es un desconocimiento deportivo importante, por tu parte. Mira, yo juego con el entrenador, no, con el segundo entrenador de Marcelino, o sea, y Marcelino cobró hasta la última... Y todos los entrenadores que yo conozco han cobrado porque la ley, como no te permite ir a otro club, es que se da por hecho que el entrenador tiene que cobrar su contrato. Y yo no conozco a ningún entrenador que no haya cobrado su contrato, porque precisamente la ley está para eso, para que cobres tu contrato y no puedas firmar otro contrato ni ir a otro equipo. O sea, y estás hablando de Marcelino, precisamente cuando yo sé con certeza que Marcelino cobró hasta la última. Porque yo juego con Rubén Uría todos los sábados y te lo puedo confirmar. Bueno, entonces, una cosa me pones un ejemplo que me cae muy cerca, pero vamos. Bueno, pero una cosa es que corren y otra que lleguen a un arreglo, ¿eh? Lo que te acabo de decir. Bueno, y tú pues, lo tomas como tú quieras. En ese momento que Zaragoza no tenía ese dinero para indemnizar a Marcelino también. Que después hay cualquier arreglo y cualquier cosa, porque un profesional tiene que ser un profesional, y muchas veces se tiene que bajar los pantalones para el equipo, para bien del equipo, y otra cosa que íntegramente ha cobrado. Yo, pero te voy a decir una cosa, si llegas algún día a estar en antena, pues voy a averiguarlo bien. Vale, pues lo que te puedo cobrar decir, y otra, un acuerdo que se llegue con dicho club para que por lo menos no cerrarles las puertas a un que entre ellos son profesionales. Pero lo que dice Iñaki posiblemente tenga razón. En contrato se cumple hasta el final, pero hay formas elegantes de renunciar a determinados cuando uno cree que la labor no la ha hecho como. Sí, ¿sabes cuándo se puede llegar a un tipo de estos acuerdos? Estoy hablando, que supongo que vosotros os referís a otro tipo de acuerdos. O sea, cuando un entrenador tiene 5 años de contrato. O 3 años de contrato, o tiene este, el que viene, y 3 más, o sea, este y 3 más, o este y 2 más, entonces sí que se puede llegar a un acuerdo. Sí, se puede llegar a un acuerdo para renunciar al segundo año, pero con la posibilidad de que yo me pueda ir a otro equipo. O sea, firmamos el finiquito y yo el año que viene, si yo tengo 3 años de contrato y yo firmo, oye, mira, yo os perdono el segundo y el tercero, me dais la carta de libertad y yo el año que viene yo puedo firmar en otro. Y esto sí que es un acuerdo. El contrato me dice que yo tengo que cobrar los 3 años que tengo de contrato, pero no, como renunciamos las dos partes a nuestra relación en los 2 próximos años, las dos quedamos, los dos tenemos esa libertad. O sea, primero, el club no me paga, pero yo me puedo ir a otro equipo. O sea, esto es el único acuerdo al que un entrenador puede llegar. Y no sale perjudicado porque, desde luego, no cobra el segundo y tercer año, pero tiene la posibilidad de ir a otro equipo a entrenar. Y puede firmar su contrato y ganar su dinero. Pero renunciar al dinero del año del contrato, nunca. Nunca. Pero bueno, esto ya es pues estar metido un poco en el tema del fútbol. Yo, gracias a Dios, he sido profesional hasta los 28 años que me rompí el sóleo y es que no he hecho otra cosa en esta vida que estar en el mundo del fútbol y te puedo informar de estas cosas. Bueno, a ver, Pedro Luis, ya para terminar. No, yo, Iñaki, me gustaría hacerte una pregunta y si realmente me vas a decir la verdad. Así de claro. Sí, sí. ¿Es cierto que hace no muchos meses se te ofrece la renovación por parte de la directiva? A ver, es que la verdad... Sí, yo... solo la verdad, es tan sencillo como decirme sí o no, nada más. Porque va a decir mucho en favor de que a lo mejor incluso te tenemos que agradecer que de que no firmaras otro año más. Es que aparte no sabemos que te ofrecieron la directiva y no, tú dijiste que no. Hombre, pero ya que somos tan legalistas, si hubiera sido así, hubiera habido un precontrato, ¿no? Estamos hablando todo el rato de legalidad. Fue una oferta. Fue una oferta. Alberto, yo estoy haciendo una pregunta y me gustaría saber si puedes contestarme. Te voy a decir más. Fue antes del partido del Barbastro, en una cena que se hizo en el Cabecico Redondo, si quieres más datos. Sin papel. Como estamos hablando de contratos y de ley, sin papel no sirve de nada. Entiendo que nos puede doler mucho, pero que a lo mejor incluso vamos a tener que estar agradecidos de que no firmara un precontrato y hubiera que pagar el año siguiente. Pero es que ya que hablamos de legalidad, es ofertas en las que no hay un precontrato, un papel, ¿de qué valen? No estamos hablando de que hay que ir con la ley y con el contrato por delante. Pues una oferta de palabra no tiene ningún valor. A ver, Iñaki. Sí, lo que está claro es que ningún papel ni nada de eso. Y no lo hay. A ver, efectivamente a mí se me ofreció renovar. Y yo dije que no iba a renovar hasta que el equipo estuviera salvado. Una vez que el equipo estuviera salvado, una vez que el equipo el año que viene estaría en tercera división, sí que me comprometía a renovar porque me interesaba preparar, planificar la temporada del año que viene desde cuanto antes. Cuanto antes para, pues eso, para ir mirando jugadores cuanto antes, para que no nos toque otros equipos y demás. La planificación hay que hacerla cuanto antes. Antes de acabar la temporada hay que tener más o menos planificado la columna vertebral del equipo y por eso yo creo que con buen criterio el equipo, el club, ya empieza a moverse a nivel de entrenador porque es lo primero que tiene que solucionar. Desde luego tienen que ser jugadores del gusto del entrenador y ya empezar a moverse para que antes de acabar la temporada por lo menos la columna vertebral del equipo esté fichado. Y por eso yo entiendo que con buen criterio el club me ofreció renovar. Que es lo que yo creo que están haciendo la mayoría de los clubs, asegurarse primero el entrenador y una vez que tienes el entrenador, que el entrenador ya, en función de su estilo de juego, de su forma de entender el equipo, ya vayan tocando a jugadores. Y esto siempre se hace antes de acabar la temporada, cuanto antes. Entonces, claro, la situación era que todavía pues, que estábamos en una situación difícil y yo sí que comenté, y ellos la verdad es que también, o sea, ellos lo único que querían decirme era pues que había interés en continuar y bueno, y por mi parte también, solo que les dije que vamos a dejarlo hasta que el equipo se salvara. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque fíjate, ya quedan 25 minutos. Primitivo, ¿quieres decir algo? No, que eso sí que le daba la razón a Iñaki, porque la verdad es que yo cuando la entrevista de hace no muchos días, será culpable o no será culpable, yo creo que a lo mejor no tanto como se le pueda echar en el sentido de cómo ha ido en la clasificación. La verdad es que ahora ha hablado claro, hay que tener un equipo preparado, que él no lo tuvo, con unos jugadores ya fichados para la próxima temporada y no ir probando en la pretemporada gente, ahora viene uno, mañana viene otro, porque no se hace en conjunto. Yo ahí sí que le doy la razón, sentido, Iñaki. Pero eso lo acepta él. Acepta como está el equipo en septiembre. Sí, sí, bueno, pero agosto. Bueno. Entonces, fíjame que es muy fácil, que como vino otros entrenadores y dijeron que no, pues que hubiera dicho que no. En ese momento, sí, pero eso Benjamín, ya es tema, de la directiva. ¿Cuál? Y yo ahí sí que... Pero fue tarde, y deprisa corriendo. De cualquier manera, le deseamos suerte a Iñaki, porque como persona siempre ha sido extraordinario con todos. Yo tuve oportunidad de tratar con él y le deseamos la mayor de las suertes y que vaya bien su carrera profesional. Me gusta de verdad terminar con un mensaje así, porque yo es lo que abría la entrevista diciendo eso, que siempre me he sentido muy agradecida, ¿no? Porque siempre he estado disponible para esta emisora y yo se lo agradezco mucho, y también el trato que nos ha dispensado. Así que, Iñaki, que vaya muy bien en lo que puedas emprender de aquí a un futuro. No, os lo agradezco. De verdad, yo siempre os agradezco que me hayáis dado la oportunidad de expresarme. Yo entiendo que la situación del equipo ahora pues hace que haya gente que pueda pensar de mí, en fin. Yo lo único que os puedo decir es que más ilusión, interés y más trabajo que hay detrás de cada entrenamiento y detrás de cada partido, yo me voy muy satisfecho con el trabajo, no lógicamente con el rendimiento, y solamente deciros que lo que le dije un poco a la plantilla, ¿no? Me hubiera gustado haber sabido hacerlo mejor para haber llevado a este barco a otro puerto. Es lo que os puedo decir, porque a nivel de trabajo, desde luego, creo que hemos trabajado con honestidad, con dignidad y con muchísima ilusión. Un abrazo fuerte, Iñaki. Adiós. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Un abrazo. Adiós. Venga, hasta luego, Mar. Hasta luego. Y despedimos también a Benjamín. Bueno, agradecerle también a Benjamín que haya cogido el teléfono y haya hablado, por supuesto que sí, porque tenías ganas, te he visto con muchas sí, ganas. La verdad, ¿no? Parecía que sí. Es algo que tenías contenido y querías soltar desde hacía mucho. Bueno, has tenido oportunidad y además te lo agradezco estando él en antena, porque vale, así le hemos dado también la oportunidad de responder, ¿no? Y a ver si te vienes un día, por aquí, Benjamín, que hace mucho que no subes, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Pues, venga, gracias a todos. Adiós. Hasta luego.